¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este que es un horario en el cual no le tenemos miedo porque confiamos en la calidad de los contenidos y en la calidad del programa que les vamos a presentar. Pero antes de decirles de qué se trata este programa, permítanme presentarles soñadora y bella. Ella es Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hoy estoy muy acompañada, como podrán ver. Estoy con un duende gruñón y estamos navideños. Así es. Exacto, estamos con el espíritu de la temporada. Recuerden que ustedes pueden unirse también a este espíritu. Sus comentarios van a estar apareciendo en la parte de aquí abajo. Si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, desde luego que aquí los estamos escuchando. Y estamos haciendo un pequeño experimento. Recuerden que este programa lo estamos transmitiendo por la vía preferente en Twitch. Pero la forma más fácil para que ustedes no se preocupen, no van a estar espantándose. Se va a publicar en Facebook, en YouTube, en Periscope, en todos los canales. Y ahorita precisamente lo que estoy haciendo la prueba, pero al parecer no quiere jalar. Si entran a la página principal de Chorros y Palomitas, obviamente aquí van a encontrar los enlaces de descarga, las distintas ligas. Y esto es lo que dice, porque ¿sabes qué? Me dice que no está, pero si le dan clic aquí al Twitch, los manda al canal de Twitch automáticamente. Oh. Y si se tarda un poco es porque estoy usando mi ancho de banda para mandar la señal, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la culpa es completamente. Y ahí dice, está en vivo. Y si se fijan, ahí estamos nosotros. Ya se está viendo la señal. Entonces, ahí encuentran las ligas para que lo puedan ver, así como las recomendaciones, en las cuales les llegan, si están en Patreon, les llega como una bonita carta. Pero ya hice mucha presentación, mucho choro, Cris. ¿Por qué no les explicas a las personas que nos acompañan para qué hacemos este programa? Pues, ay, el señor Lomo me da un poco de sombra, si se fijan ahí. Sombra, luz. Bueno, señor Gnomo, quédese ahí. Que salga su naricita. Ahí está, señor Gnomo. No, del otro lado. Bueno, desde hace 33 meses, Dan y yo les damos tres recomendaciones cada uno de qué ver en internet. Puede ser de en algún de renta, puede ser en por suscripción, de manera gratuita también hay muchísimas opciones que les hemos dado, en canales que todo mundo tiene, ¿no? Que son muy comunes, y en otros poco comunes que Dan, la verdad, ha descubierto lugares increíbles, y les hemos recomendado un montón de cosas, hasta clubs de lectura, canales de ciencia, canales de sexo, una serie interactiva, y hoy creo que Dan va a recomendar algo que nos va a hacer llorar. Algo creo que por Twitter, no estoy segura, vamos a ver. Imagínate, o sea, para que vean que le buscamos en todos lados, o sea, no es nada más como que las recomendaciones. Todo el mundo sabe, ayer se estrenó la serie de La Maravillosa Señora Maisel, que aquí la recomendamos en su momento, serie que a mí me encanta en Prime Video. ¿Cómo que ayer se estrenó? La tercera temporada. Ah, y yo sí, ya hemos hablado de esa hace mucho tiempo. Por eso sí, digo. Sí. Y la de la mano sin mano, que perdió su mano. Ya viste, ¿no? Saludos a Arturo, que es Patreon de acá. Ya todos, ahí sí, descubrí algo. Nosotros se los anunciamos con mucho tiempo de anticipación, con fecha y hora desde aquí. Entonces, para que vean. Precisamente también se estrena la historia de un matrimonio, que aunque esté en otros lugares, la van a poder ver también en Netflix, ya está disponible. Entonces, nosotros nos les adelantamos. Y así como nos adelantamos, saludos a Jaime Rosario, que está también viéndonos en Twitch. Y ya me recriminó porque le recriminé. Es que no pasaba la tarjeta, disculpe usted. Entonces, pero bueno, ahí recuerden que pueden acompañarnos. Los leemos desde ya y aquí están apareciendo los comentarios. Saludos, Jaime, qué gustazo que te unas en la charla. Muy bien, me da mucho gusto. Bienvenido, señor, te extraño, amigo. Te extraño, hace mucho que no comemos palomitas. Bueno, hace como 2 semanas también. Es lo que te decía, creo que yo ya tengo más. Sí, tenemos más que no nos vemos tú y yo en persona que con el señor Rosales. Pero bueno, no hablemos de eso porque vamos a empezar a llorar. Porque además tenemos que vernos, ustedes no saben, pero Dan y yo tenemos desde hace mucho tiempo una tradición navideña. Y ya tenemos que vernos para esa tradición. Bueno, más bien es como de inicio de año, ¿no? Dependiendo, sí. Y yo así como que nomás que llegue porque no ha llegado la pequeña. Digo, no, nada, sí, ya. Ah, ok. Bueno, ok. Comencemos con las recomendaciones. ¿Cómo ven? Pero bueno, y creo que arrancamos precisamente contigo y casualmente hay algo como de temporada. Dejen nomás para que vean un detalle que les quería compartir. Efectivamente, aquí estamos en vivo en Twitch y allá al ladito, o sea, lo que están viendo aquí automáticamente es la charla, el canal de chat para que no tengan que meterse a Twitch. Sé que quienes le tienen miedo a estas cosas del demonio y ahí pueden hacerlo y de repente se activan otros canales porque fíjense qué creen. Hoy, nomás para que vean, en YouTube les estoy dejando ahí también chance. Y saben que no me gusta porque el ambiente está aquí en Twitch. Y aquí se regresan a Twitch automáticamente. Es gracias a la magia de la tecnología. Esa no me la sabía tú. Para que vean que estamos invirtiendo. Es la novedad. Es la novedad novedosa, pero no tan novedosa como tu primera recomendación, Cris. ¿Cuál es? Mi primera recomendación. Bueno, tengo que decir que en este programa estado Nomo, están los renos y está el arbolito de Navidad porque voy a hablar de una recomendación navideña y porque pues vienen las vacaciones y muchos de ustedes que son muy suertudos van a salir de vacaciones. ¿Sí? No me simpatizan. Entonces, pero bueno, estas tres recomendaciones que pueden seguir durante este 10 de asueto van a empezar con una serie. Es una serie como, ¿se acuerda cuando MTV y cómo se llamaba el otro programa que empezaban a hacer series de como tipo documentales? Programas tipo documentales. History Channel. Ah, no, ya sí. No, VH1. Así como muy poperas, muy como, bueno, de los noventas, muy del pop, de arte pop. Pues así es esta producción que es de Netflix, que se llama Las películas que nos formaron o que nos hicieron, bueno, The Movies That Made Us. Y son nada más cuatro episodios que también descubrí que hay una, digamos que un hermanito de esta serie que se llama Los juguetes que nos formaron. Esta es Las películas que nos formaron. Y me encantaron. Son episodios de entre 40 y 50 minutos, en donde te cuentan las historias detrás de películas que nos marcaron, en especial los de generación X. Y está Duro de Matar, está Los Cazafantasmas, la de Dirty Dancing y la de Mi Pobre Angelito. Entonces, todos los que estamos viendo, hemos visto en alguna de las repeticiones, si no las vimos en el cine, hemos visto alguna de estas películas. Y lo interesante es cómo ninguna era pensada o fue pensada como un blockbuster, así que sí, vamos a darle, aquí tienes todos los millones. De hecho, la de Duro de Matar, que se convirtió, bueno, que ya después de ver esto supe que redefinió las películas de acción. Fue un gran batallar para que Bruce Willis tuviera la oportunidad, porque él venía de Luz de Luna, que era una comedia romántica de televisión, y nadie le creía que podía hacer cine, y menos que podía ser el gran, bueno, ustedes saben que es mi superhéroe favorito, o sea, Bruce Willis es mi superhéroe favorito más que Thor. Lo siento, Thor, lo siento. Dios santo, ¿no? Lo engañaste con el peloches. No, llegó primero Bruce Willis, y es por esta película justo. Entonces van a disfrutar un montón todos los episodios, porque además, pues sí, se van enterando de todo lo que hay detrás de cámaras. Lo que me llama la atención es que no están los grandes protagonistas entrevistados, pero bueno, pues, algunos o muchos de ellos ya fallecieron, ¿no? Que eso también es muy fuerte. Cuando hablan de Alan Rickman, por ahí sacan un bite de alguna entrevista que hizo como de un encuentro con fans en donde habla de Duro de Matar y te duele saber que él ya no está vivo, ¿no? Y bueno, de ahí pues Patrick, no puedo pronunciar su apellido, Swayze. Pues también, ¿no? Y hay por ahí pues algunas piedras en el lago de Dirty Dancing, ¿no? De conmemorándolo. Están bien interesantes. Entonces, esta es mi primera recomendación. Vean esta serie de 4 episodios hasta el momento. Ahí la tienen. Exactamente, la encuentran en Netflix. Yo confieso que nada más vi el de Ghostbusters y empecé a ver el de Die Hard, porque estamos en temporada, película navideña desde luego, entonces pues ya claro, la tienen. Claro. Es un detalle nada más, es de los mismos creadores de los juguetes que nos formaron. Entonces, ajá, es el mismo narrador de todos. Si les gustó ese formato, les va a encantar esta serie, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar de otra cosa que no tiene que ver con la nostalgia. ¿Por qué? Pues porque la nostalgia es cosa del pasado. Y yo más bien les voy a hablar algo del futuro. Y aquí Cristina sabe que algo que está en el futuro son los países que están hacia el este, concretamente los países asiáticos. Y que aquí, oh sorpresa, sí les voy a recomendar un dorama, una de esas series orientaloides, que parecen telenovelas, pero como ya son con monitos amarillos, uno siente que está viendo algo más de caché, ¿no? Es como todos los que veían Luis Miguel, por ejemplo. Saludos a Daniel Krause, que nos ha acompañado en varios programas aquí, que trabajó en el equipo de guionado. Y pues son telenovelas, o sea, a final de cuentas ay, es que veo mi teleserie. Vemos novela. Game of Thrones es telenovela con chichis y dragones. ¿Para qué nos hacemos, no? Excuse me. Exacto. Pero la que les voy a recomendar apenas se va a lanzar. Entonces, es el aviso. La próxima semana, el 12 de diciembre. Y bueno, tú sabes, Cristina, que se estrenó una película de Disney hace poco con princesas, ¿no? Oh, Disney, princesas. No, no y es la verdad. Vi. Y la vi. Y te gustó. Me encantó. Muchísimo. Pero mira, ¿qué tal si tú eres una... hablo al público, no a ti, Gris. Pero ¿qué tal que tú eres una mujer que sí le gusta como que el cine de princesas, pero dice, ¿saben qué? A mí me gustan otro tipo de princesas. Princesas guerreras. O sea, yo quiero no mujer luchona, sino mujer luchadora que está en contra de los destinos autoimpuestos por el maldito heteropatriarcado y la hegemonía que está imponiéndose. Pues, ¿qué creen? También tenemos algo precisamente para ustedes que también se estrena en Netflix y es The Triad Princess o La Princesa de la Triada. Se estrena el 12 de diciembre. Y básicamente, ¿de qué se trata esta cosa? Vamos a ver aquí el trailer. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues mira, imagínate que tenemos a una muchachita que su papá dice, ¿sabes qué? Pues ya te conseguí para que te cases con un chavo súper guapérrimo. ¿Pero qué crees? Ella es la hija de uno de los lords imperiales de la mafia allá en Taiwán, en este caso, uh-huh, y quiere arreglar el matrimonio para que ella se case con el hijo de alguien que es también descendiente de una de las mafias más poderosas de allá del oriente, pues como en la vieja usanza de los matrimonios arreglados entre reyes, para que se unan todas estas familias y todos son felices. Entonces, por eso ella es una princesa, pero de la mafia. Pero como buena mujer que sabe sus derechos, le dice a su papá, ¿sabes qué? A la fregada, y me voy a conseguir trabajo, muy bien por ella, y me voy a zafar de esto que tú quieres imponer. Y decide volverse guardaespaldas. Y guardaespaldas de una estrella muy famosa de televisión. Y resulta que pues empieza a ver lo que es la faramaya, la fama y la fortuna, pero de quienes sí pueden disfrutarlo, porque no necesitan a los 20,000 guaruras porque los pueden matar en cualquier momento. Y lo que estamos viendo, y aquí estamos viendo algunas escenas, es que se encuentra también, casualmente, con quien podría ser el amor de su vida. No el que le querían imponer, sino alguien que le tocó el corazón. Entonces, si les gustan los dramas, sabemos que es una fórmula, nuevamente es una telenovela, ¿para qué les digo que no, sí, sí? Ay, sí se me antoja, la neta. Es que está divertida, tiene buenas secuencias de pelea, tiene aquí a los paparazzis y vemos cuando dos mundos opuestos se atraen. La encuentran, ¿cómo se llama? La princesa de la triada o Triad Princess, es como okay. La pueden encontrar. Triada, porque así son las mafias orientales. Está, de hecho, si fijan aquí, está precisamente en mi lista. ¿Qué crees? Ya está disponible, creí que iba a estar hasta el día 12. Aquí le encuentran episodios de que son 6 episodios por el momento, de aproximadamente 40 minutos. Se van a pegar una buena divertida. Y miren, nomás voy a ponerle poquito del primer episodio, a ver si Netflix no me... ¿cómo se dice? No me trance y me dice que bajemos el episodio. Y aquí vemos bonita relación en que mi internet no se carga tan rápido como para explicarlo, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos algunas secuencias y escenas de esta serie. Pero bueno, la encuentran en Netflix y está disponible. Es una sorpresa agradable. Pero bueno, pasamos contigo, Chris. Bueno, ahora nos vamos a cambiar de plataforma. Últimamente estoy muy, no multiplataforma, sino dúo plataforma. Y bueno, pues ahora nos vamos a Amazon Prime Video con una película que me encantó. No le digan a Arturo Aguilar que fue una recomendación suya porque él recomendó una recomendación nuestra. No, nunca nos ha robado iguales, contenido. Iguales, estamos iguales. No, puso un tweet de que deberíamos de verle esa película y yo fui muy obediente y la vi y me encantó. Es una película que se llama Los Niños del Cielo. Es iraní. Ay, les iba a decir, hablando de, pero no estábamos hablando de eso. Pero es una película iraní. Bueno, está en Asia. Es toda una clásica y me encantó porque es una historia muy sencilla. Son dos hermanos que pues no viven en la opulencia, de hecho pues, son de clase baja. Llevan, o sea, sus papás pues no les va bien. El papá pues es un señor que batalla mucho para llevar el pan a la mesa, ¿no? Y entonces mandan a arreglar los zapatos, son dos hermanitos, el niño es el mayor y la niña es la menor, y mandan a arreglar los zapatos de la niña, y entonces, pues que el niño, pues no sé qué pasa, no les voy a decir qué pasa, pero pues no encuentra los zapatos, ¿no? Entonces se quedan con un par de zapatos ellos dos, y entonces comparten porque no le quieren decir a sus papás que perdieron los zapatos. O sea, suena, sí te rompe un poco el corazón, pero Rosa además Salvaje se queda tonta ante estos no, es dramas. bien bonita, es bien bonita porque de eso trata toda la película, de los zapatos perdidos y cómo le hacen para recuperarlos y luego cómo los encuentran. Es una historia que parecería muy simple, pero bueno, refleja una parte del Irán de esa época que ustedes bueno, no, ahorita está peor que a finales de los 90. Creo que ahorita hay todavía mayor diferencia, por lo que entiendo, tampoco soy una experta en la historia y en la cultura iraní, pero hay grandes contrastes de clases sociales, ¿no? Y aquí se ven claramente, es una película adorable que se las recomiendo muchísimo. Está en Amazon Prime y se llama en Prime Video, Los Niños del Cielo. Exactamente, la encuentran en Prime Video. Es de esas opciones para que ven que también es bonito escarbarle. Y creo que esta, curiosamente, está padre para verla con la familia en estas épocas. Y si tienen Sí, algún sí. mocoso que quería el Xbox 27 o así una cosa, a ver, pónganle esto para que vea de que los pobres niños que efectivamente no tienen tanto, cómo Estoy se de la llevan, acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. La verdad es que no sé si la van a aguantar los niños porque no es una película con un ritmo muy, vertiginoso. Ya sabes que los niños actualmente están acostumbrados a ese ritmo, pero vale muchísimo la pena. La pueden ver solos o la pueden ver acompañados en familia, no importa. Ok, ahí lo tienen. Y si su niño es alguien que, como bien menciona Cristina, es alguien que tiene una capacidad de atención muy limitada, o sea, es como un pez dorado que tienes que mostrarle algo en chinga y no puede retener información, pues ¿qué creen? También tengo algo para ustedes y es curiosamente un cortometraje de Matthew Cherry que está bien bonito y lo hizo público Sony Pictures Animation y curiosamente. Recuerden que las ligas ustedes las pueden encontrar precisamente en nuestra página de donde está este episodio, donde estamos transmitiendo acá. Y es Her Love. Es un cortometraje, está bien bonito. Y curiosamente lo empezó a promocionar en Twitter. Entonces lo van a poder encontrar aquí en Twitter. No se preocupen, dura 6 minutos 47 segundos. O sea, precisamente para los niños que no tienen capacidad de atención. También lo encuentran en YouTube en caso de que lo quieran ver. Y es una historia. Que honestamente, yo no estoy llorando, o sea, no es emotiva ni nada, a mí esas cosas. Ya saben que a mí me gustan los tiburones, me gustan los tornados, me gustan las peleas, pero es una bonita historia acerca de un papá que está aprendiendo. Ay, es que está bien lindo. Pues la hija tiene sus megapelos así, bien, bien, bien, así como la avena con el megapeinado. Increíble, es increíble. Y pues ella quiere tener los peinados como de moda. Y haz de cuenta que ella, así como ustedes están viendo este programa aquí en YouTube, pues ella está viendo tutoriales de peinados, de cómo hacerse los peinados. Porque pues ella quiere arreglarse su cabello. Ya tienen a su gatito, que su gatito pues le dice qué onda. Y recuerda ella cómo su mamá le decoraba su bonito cabello, le hacía sus trencitas y le dejaba unos peinados bien bonitos. Pero pues tristemente la mamá pues ya no está con ella. Entonces ella quiere ver. ¿Cómo puede peinarse? Pues para recordar esos bonitos momentos. Ay, Y miren señor. cómo sale la pobre, ¿no? Porque pues a lo mejor se le acabó el internet y nada más alcanzó a ver hasta la mitad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el papá ve cómo le quedó el peinado y dice, no, no es posible. Y nos tenemos que ir a la escuela en este mismo momento. Tengo que arreglarte, querida. A ver, véngase para acá. Y pues básicamente es la historia. de que como por la primera vez le está haciendo los peinados. Y vean cómo está así como película de artes marciales y cómo le está tratando de enredar todo y el papá todo bien emocionado, pero pues obviamente no le funciona. La tenemos que poner en Facebook para que todos mis amigos, para que mi hermano, para que el esposo de Adriana, todo el mundo vea y se siente identificado y va a decir, ¡sí es cierto, el cabello tiene vida propia! Exactamente. Me dan envidia uno que está quedándose pelón y ustedes que tienen con cabello que hasta tiene se mueve hasta como no, y mira cómo lo arregla fácilmente, pues ponle un sombrerito, ¿no? No les quemo el final, porque honestamente está bien bonito. Sí, el estilo de animación está un poquito Disney, pero concretamente es una historia nuevamente bien breve, bien bonita, y hay un significado muy particular, precisamente sobre por qué, pues, la importancia del peinado, y más que nada, ay, es que ya le puse ahorita el final, y honestamente, bueno, no es el final, pero no estoy llorando, ustedes están llorando. Ay, a ver, Cristina, me entró otra recomendación en el ojo, que es la que vas a dar tú ahorita. Ay, ¿cuál es? Ay, Dios mío, pues gracias a Dios vamos a cambiar de tema, porque Dan está muy afectadito. Pues ya, voy a dar la recomendación Jingle Bells, ¿no? Aquí está el señor gnomo de Patiño, ¿no? Aquí conmigo. Tu asistente. Es mi asistente. Y el señor gnomo, cuéntanos, señor gnomo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una película navideña que he visto varias en Netflix, porque ya saben que en esta época se inunda de el regalo prometido, la carta que no se escribió, el árbol más verde de la cuadra. Entonces llegan un montón de recomendaciones y he visto muchas. La neta, he visto muchas muy malas. Ya sé que en años pasados también les he recomendado alguna y que todavía están. Y tengo que confesar que la original que iba a recomendar la vi hace poco y ya no está disponible. Hace como una semana, estoy seguro, ¿no? Pues a lo mejor no una, pero 2 semanas sí la vi. Y está muy chistoso porque ya no está disponible, y justo de Navidad. Y yo creo que yo había pensado que la subieron porque hashtag Navidad, y ya no está disponible. Pero entonces, esa era la que más me había gustado, las que he visto, y la siguiente es esta, que es Un caballero para Navidad, ¿no? The Night, o sea, del caballero, Before Christmas. Espero que entiendan el chiste. Y bueno, se trata de este muchachón que vive en los 1300 en Inglaterra, y que por una pócima mágica de una bruja, se va en 2019 a Estados Unidos. O sea, ¿por qué a Estados Unidos y no al mismo Inglaterra? Porque no nada más viaja en el tiempo, viaja también en el espacio. No lo sabemos. La bruja es muy poderosa. Se fue a un lugar donde hablaran inglés. Digo, que no cayera en Australia, pues también no tiene nada que ver, o en la India. Mira, pudo haber quedado en San Miguel de Allende, o sea, que también casi todos hablan inglés. Pero ¿por qué no? ¿No? Bueno, Estados Unidos, ¿no? Entonces es esta muchacha que viene, que no cree en el amor, pero que es muy buena, pero que no hay hombres que la merezcan, y que todo el mundo está diciendo, bueno, pues ojalá que se encuentre un buen hombre que la haga creer de nuevo en que hay buenos hombres, ¿no? Y pues que le llega el caballero de la antigüedad, ¿no? Así. Entonces, Está linda, ¿no? Es una película romántica. Ella me parece muy guapa. Él no me parece, la neta, nada guapo. Aunque ande sin camisa en estos momentos, ¿no? Es una película, ya saben, Hallmark, totalmente a gusto para echársela con un chocolatito caliente, en pijamita, con calcetines pachones. Entonces, se las recomiendo. Sí, se las recomiendo. Un caballero para Navidad, The Night Before Christmas. Exactamente, no confundir con The Dark Knight, que ese es Batman y otros detalles, pero ahí la tienen, la pueden encontrar fácil y rápido en Netflix. Pero bueno, curiosamente, hablando de otra plataforma, fíjate que hoy estuvimos un poquito, pues como que centrotemáticos, ya parece que estamos como entre monopolios, entre Cinépolis y Cinemex, Televisa y TV Azteca, porque también yo les voy a recomendar una película, pero también está en Prime Video. Perdón, hoy no les estoy recomendando de cosas raras, pero pues recomendamos una de Twitter, pero ya. Sí, de todas maneras, no se hagan que todo el mundo ve cosas en Netflix. Es el nuevo Canal 2, o sea, la verdad, tampoco, para que nos hacemos. La verdad, o sea, sí, sí. Pero bueno, Continúa. tú hablabas acerca de caballeros y de película de temporada, entonces yo también les voy a recomendar algo de temporada, no precisamente navideño, pero sí nevado, y es una de las mejores películas que vi este año, Persecución en Frío, Cold Pursuit, que es como se llama en inglés y es como la van a encontrar en Prime Video concretamente, y es una película, saludos a Favita79 que se acaba de incorporar acá en el chat. Cold Pursuit es una cinta con Liam Neeson, y Cristina, tú sabes que Liam Neeson básicamente tiene un rango bastante amplio de películas en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Interpreta a una persona a quien le matan a alguien y tiene que jurar venganza o tiene que rescatar a su hija, y a partir de ahí... No es una película que ya había hecho él. Es como 20 películas que ya había hecho él, ¿eh? O sea, prácticamente. Pero hay una cuestión. Aparte de que sale con Liam Neeson, sale Laura Dern y Emma Rosen. Sobre todo Laura Dern, pues, es sensacional, tremenda actriz, señora actriz, la verdad. Resulta que sí, pasa algo con uno de sus hijos y resulta que él tiene que planear venganza. Pero es una cinta que tiene un humor como de los hermanos Coen. Entonces, hay mucho juego de ironía. Entonces, en un poblado, así, si no me falla la memoria, es en Canadá o en el... No, es en el norte de Estados Unidos, creo. En el cual, pues, el señor es como Mr. Plow o Don Barredora de los Simpson. Él se encarga de limpiar los caminos precisamente para que la gente pueda circular cuando hay mucha lluvia de nieve. Le pasa eso y pues resulta que él se quiere desquitar. Es el hombre que no comunica casi nada de sus palabras. O sea, es, ya sabes, persona seria como de la vieja usanza, como el caballero medieval. Pero aquí, pues, va a buscar venganza poco a poco. Y la manera, ahorita vimos cómo hasta se lleva los coches de por medio, en qué pasa, es increíblemente divertida. No es comedia, pero la forma de la ironía que se maneja para las muertes de todos aquellos a los que se tiene que ajusticiar Liam Neeson, pues de entrada corrobora esa cuestión de que nunca te cruces contra Liam Neeson, porque seguramente vas a salir perdiendo. ¿Dónde la encuentran? En Prime Video. La vi en cine, la volví a ver nuevamente aquí en el servicio, porque honestamente está muy buena y créanme, tiene la garantía Netflix and Chill, de segurito les va a gustar. Ay, pues hay que verla, la voy a poner ahí en mis pendientes por ver, porque luego también uno tampoco sabe qué ver, ¿no? Y curiosamente, estas van rapidísimo porque no son recomendaciones, y tengo que decirlo porque si quieren ver algo más de acción, solamente es lo que yo les recomiendo, también está John Wick 3, se estrena precisamente este mes en Prime Video, y en Netflix hay otra que es la de los dos papas, que es una cinta que honestamente pinta bastante bien, estuvo en festivales con Anthony Hopkins, que también está en, son menciones rápidas para que sepan que también hay otros estrenos, que no siempre de lo que hablamos, pero bueno. Creo que prácticamente estamos a punto de terminar con este show, ¿verdad, Chris? Sí, ya, y terminamos el año. Dios final, santo. Terminamos el 2019, nos falta un año para terminar la década, o terminamos ya la década, depende de cómo usted lo vea. No, ay, no. Tú eres Tim, Rosales, yo, me da igual, ¿no? Pero por darle lata al Tim, al señor Rosales, pues diré lo contrario a lo que él diga. El cual ya ni se está viendo, ya no está en el chat. A menos que haya cambiado el nombre y sea Favita79, que sabemos que no, ¿verdad? Señor Rosales, ya me fui porque me fui a otro lado. Ok. No, se tiene que acostar temprano porque mañana tenemos carrera por parte de Destripando. Precisamente ya llegó Jaime, mira, ya estaba escuchándonos precisamente las menciones. Pero Chris, en caso de que... Mira, esta carita es para ti. Hablador. Fui a la tiendita. ¿Y qué nos trajiste? No, bueno, es otro detalle. Chris, en caso de que las personas quieran saber más acerca de otro tipo de contenidos, creo que ya lo saben, pero no está de más recordárselos, te pueden encontrar directamente, ¿no?, en cierto lugar o plataforma. Sí, en chrismendoza.com.mx, ahí pueden encontrar este podcast que octubre, noviembre, bla, bla, bla, fue a merch. Fue una unión de meses. Y también pueden encontrar algunos otros contenidos en Chris Lata, en Instagram y Twitter también, ahí. O en la página de Chris Mendoza en Facebook, que ahí van a encontrar harta diversión y recomendaciones para ir a ver el fin de semana, pero no necesariamente para ver películas, sino para espectáculos y demás. Mira, Sina acaba de encontrar su zorrito que hace ruido. ¿Ya lo oyeron? Yo se los escondí para que no... Ahí está. Ahí tiene ya el efecto sonoro integral, ¿no? Se lo escondí, pero mira, mi chiqui es bien inteligente. Y ya lo encontró y dijo, ¡ay, mira, ya vi que, con qué puedo jugar! Y puedo molestar a mi madre y a mi tío. Mm. Ah, que Sina siempre tan coqueta. Oye, luego hay que ver si la podemos mandar a la... Ya ves que te que puse la foto de la escuela de repostería para perros, donde no sé si los perros hacen repostería o cocinan a los perros en pastel. No estoy seguro, voy a ver si lo averiguo. Para ver qué onda. Pero bueno, yo les dejo una recomendación que además de... Bueno, la recomendación básica que ya se la deben de saber, porque gracias a eso es que se mantiene este humilde changarro. Y de hecho le agradecemos muchísimo a Jaime que ya regularizó una situación particular por ahí. Pero en patreon.com/churro y palomitas es donde encuentran este y más contenido, distintos posts, y según los distintos niveles en los que colaboren, reciben distintas recompensas. Ya la siguiente semana lanzo la convocatoria para la tarjeta del Cinefiles, que es la membresía más exclusiva que pueden tener y con el cual apoyan el desarrollo del dossier Cinefiles, una cosa que lleva para su 13º año, que honestamente está mal que yo lo diga. Y yo empecé desde el año 1. Ya nada más quedamos tú y yo, Chris, de esa generación, porque hasta Paxton ya se tuvo que ausentar. Ya no, okay. Pero bueno, es un dossier en el cual conjuntamos lo mejor del cine, entonces eso se ayuda a fondear porque es una mega chamba, créanme que son, o sea, no es un día ni dos días, son semanas, literalmente mucho trabajo, pero juntamos lo mejor del cine. Y algo más ligerito, recuerden que tanto en la misma página o en Spotify o en Anchor o en cualquier red pueden encontrar ustedes todos los contenidos y tenemos el podcast de Knives Out o de Entre Navajas y Secretos, que está mal que se los diga, pero quedó bien perrón. Aquí encuentran el texto. Si son de esos de, es que yo prefiero leer el texto, qué hueva me dan, son tremendamente aburridos, pero ahí está el texto para que vean. Y si descargan el podcast, o si les llega automáticamente, pues tienen también las notas. Son 6 minutos de su vida que me lo van a agradecer y recomendamos esta cinta que honestamente me gustó muchísimo. Nosotros vamos a ir a verla ahorita. Ahí para que nos platiquen, es más, vía Twitter me dicen, maldito Dan, me recomendaste una porquería de película, pues reclámenme si no les gusta. Okay. Bueno, déjenme rápidamente leo los comentarios del chat. La jungla de cristal es película de Navidad también, lo es El Padrino. Ok, después dice que si el administrador de este grupo va a dar canastas navideñas, yo me pregunto lo mismo, señor Rosales. También Fabita nos dice que ya vio la del Caballero de la Navidad y que sí es un churro, pero que está entretenida, que Liam Neeson es garantía, entonces pues que ella también no la ha visto, pero que seguramente la va a ver. Jaime nos dijo que nos iba a mandar por Uber Eats algo que nos compró en una tiendita. Que en el Oxxo están más caros los mazapanes que no entendí. Ah, que se compró un mazapán. Ok. Y que es un Paxton, eso no lo tiene que explicar. Que Siri, puedo poner a Siri a que lea el texto de Entre Navajas y Secretos. Yo digo que escuche este Adán Campos, ¿no? Aunque sí tienes razón, Siri puede ser un poco más sexy. No lo sé, porque yo no tengo Siri. Yo no hablo con Siri. Tú hablas con Alexa. Yo hablo con Alexa. Alexa, pon churros y palomitas. Puse chocolate y palomitas en la lista de compras. Y curiosamente en Alexa, no, ya me acordé, en los skills de Google sí está dado de altas todos los shows que tenemos, pero bueno. No leíste todos los mensajes, Chris. Estoy decepcionado, pero bueno. No, hice un escaneo, no leí todo. Ah, ok, ya. Lo siento. Pero entonces, bueno. Muy bien, Alexa, vamos a ir a comprar, quién sabe qué, y palomitas y malvaviscos y no sé qué. Ok, pues que tengan todos un feliz fin de año, que sea de verdad, dejen ir ya lo que no les sirva, escriban en un papelito todo lo que quieren lograr, agradezcan todo lo que ya tienen, y agradezcan lo que, pues también lo que no tienen, porque a veces, híjole, es una gran fortuna deshacerse de cosas también y de gente y de relaciones tóxicas y de, pues ya, eso, ustedes saben. Demonios, bueno, fue un placer que me vieran, que me conocieran, ya seguramente me bloquearon en todas mis redes. Ay, el drama, ¿no? Recuerden que estaremos en enero siguiendo con transmisiones de esto. Muchas gracias a todos ustedes. Una felicitación adelantada si celebran el Hanukkah, si celebran Navidad, si celebran el solsticio, si celebran una de las más grandes tradiciones precisamente establecida por la familia de George Constanza en Seinfeld. También celebramos todo eso. Entonces, el Kwanzaa, les mandamos una sincera felicitación, abrazos, y recuerden que es temporada de compartir con todos. Y si quieren compartir, desde luego se los aceptamos en Patreon. Y Sina también se los agradece a base de ladridos. Sí, también. Y bueno, van los créditos de salida. Gracias a todos. Gracias a Mar, que se acaba de incorporar. Adiós. ¿Qué, mi hermano? No, Mar. Marce. En Periscope. Ah, y yo no, lo veo. No, no estaba. Pero bueno, gracias a todos y feliz viernes. Adiós. Ay, sí. Ay, no.